El fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? Esta misma noche. Se jodió la Nochebuena, se jodió la Navidad, se jodió todo, todo. Afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo. La estructura del infierno en Resistencia Radio. In the streets, busy life is a chopper. While you at your work, you have to stay on the upper. Those who disagree choose the way of a dapper. Those who blend right in choose the book on the laptop. Who have ears to hear, listen to what mama said. Sit down in a church and be quiet and pray. You're taking on the wrong pledge. Your life not granted, so your story echoes in my head. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a La Estructura del Infierno. Como podrán darse cuenta, nos acercamos poderosamente a un crecimiento acelerado y gran parte de la responsabilidad de ello la tiene mi querida Ceci Montero, a quien saludo con mucho afecto como las demás noches. Ceci, programa número 39. Y seguimos creciendo en nuestro flujo e interacciones con otros seres, ¿no? En las redes sociales. Así es, Julio. Buenas noches. Y también saludo a quien nos ve o nos escucha. Les damos la más cordial bienvenida a La Estructura del Infierno. Y sí, efectivamente, ahí vamos, en las redes vamos creciendo, en YouTube vamos creciendo. Creo que también en Resistencia Radio estamos creciendo. Ahí vamos. Muy bien, pues esperamos que para nuestro programa 40, que también, por cierto, antes de llegar al programa 40, también nos acercamos poderosamente al primer año de este programa. Algo prepararemos para el primer aniversario. Quizá una selección de temas rosas o baladas románticas o algo distinto. No es cierto, no sé. Pero algo deberíamos de preparar, no sé si para el primer año de la estructura. Estaría padre celebrarlo con platillo y bombo. Así es, con traje de pingüino y vestido de largo, como si esto fuera la premiación de los Oscars. Ah, bueno, jalo. Jalo Halloween, muy bien. Pues empezamos con un tema particular, con un gran, gran ritmo. Ustedes se preguntarán por qué. ¿Por qué esta versión reggae de The Unforgiven? Que por cierto es de un cantante de reggae blanco que creo que se tuvo que ganar su lugar para ser aceptado en la comunidad del reggae, Alba Rossi. Y la razón, además de hacer una pequeña broma, es que la noticia relevante de esta semana ha sido pues el próximo 30º aniversario del álbum negro de Metallica, que como lo vienen haciendo desde hace tiempo, saldrá, en este caso en septiembre, porque es cuando salió el álbum, y saldrá en una edición a toda madre, ya sabes, ¿no? 8 discos, grabaciones extras, plumillas, pósters autografiados, librillo con la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo listo para quien tenga el dinero y esté dispuesto a gastar la cantidad que ellos quieran. ¿Cómo ves, Ceci? Pues está muy bien. Y pues Metallica tiene un chingo de fans, así que Seguro les va a ir muy bien. Seguro les va a ir muy bien. Pero bueno, no solo eso, sino que además van a sacar un compilado. ¿Tributo? Pero es raro porque además Metallica se está gestionando el tributo, ¿no? Pero se va a llamar Blacklist y comprende 53 artistas, músicos, que van a interpretar más de uno, por supuesto, todos los temas del álbum negro. Quizá lo que sorprende, además de lo obvio, que es encontrar nombres como los de Mon Laferte, J Balvin, Juanes, Instituto Mexicano del Sonido, etcétera, etcétera, entre otros actos más destacados como Ghost, Corey Taylor, Rodrigo y Gabriela, Dave Gahan, el vocalista de Depeche Mode, es pues que realmente no hay ninguna banda pues metalera o cercana al estilo de lo que hace Metallica. ¿Qué podemos esperar de algo así, Ceci? ¿Tú qué pensarías que podemos esperar de algo así? No creo que algo bueno, la verdad. Pero bueno, el tema que pusiste, aunque sea como cómico, a mí sí me gusta el reggae, no me desagrada, pero sé que a muchos metaleros les va a pegar. Y en cuanto a lo del tributo, no me lo puedo imaginar y la verdad es que no estoy muy interesada al respecto. Bueno, pues mira, como dirían ese meme de Monsters Inc., las risas no van a faltar. Pero bueno, más allá de la indignación que seguramente esto va a generar en la comunidad metalera, como pasa con muchas de las cosas que hace o deja de hacer Metallica, creo que lo relevante es que podrás decir o se podrá decir lo que sea del álbum negro, pero no se puede dejar de lado que prácticamente cambió por las reglas del juego en lo que respecta al metal, al género del heavy metal, como un género que pudiera llegar al mainstream, ¿no? Pero creo que fue el último disco chido que tuvieron. Yo, sí. La verdad, los que siguieron después del Black no son malos tal vez, pero no me atraparon. Claro. No, y tienes toda la razón. En realidad, de hecho, los dos discos que siguieron al Black ni siquiera son metal. Es hard rock. Un hard rock bien hecho, pero hard rock. Pero la realidad también es que sin ese álbum negro, muchos de los exponentes del metal que siguieron hacia finales de los 90s y en la actualidad, pues no habrían alcanzado pues esas latitudes, ¿no? No hubiera alcanzado ese público. Creo que el álbum negro es el equilibrio perfecto entre lo pesado, lo bien producido y lo también empaquetado, incluso musicalmente, no me refiero nada más al empaque como físico, sino auditivo, que pues hizo de este álbum algo que al menos incluso personas que no escuchan metal reconocen con facilidad pues Enter Sandman, Nothing Else Matters y por ahí Sad But True, ¿no? Que entonces, pues bueno, creo que en realidad esto es lo que intenta Metallica con esto, es pues nada, mostrar que pues no les interesaba evidentemente que metaleros hicieran o grupos metaleros hicieran versiones. Creo que al contrario, de lo que se trata en este álbum era demostrar cómo influiste a toda esta generación de grupos o músicos y que ni siquiera se dedican a este rubro y que van a hacer alguna versión. Entonces, bueno, por septiembre se estará estrenando, entonces pues ya haremos un mix ahí de lo más gracioso de esta ensalada de locos sonora. Pero, pues vámonos con los aperitivos, Ceci, ¿qué traemos? Pues yo traigo ahora Pain of Salvation, que desde hace un rato quería traerla al programa. Pues es una banda sueca, para quien no conozca esa banda, que inició en el 91, hacen un rock muy exquisito y realmente Pain of Salvation es Daniel Guildenlow, que ya con 11 años ya formó su primera banda, que, o sea, antes de ser Pain of Salvation se llamaba Reality. Uh-huh. Eso fue en el 84. Wow. Entonces, pues este güey es multiinstrumentista, compositor, también ha participado en con bandas como Dream Theater, Aerion, Spastic Inc., en fin, con muchísimas bandas de renombre. Sí, no, bueno, gran disco. ¿De dónde? ¿Cuál es el tema que elegiste? El tema que elegí es Accelerator del álbum. Sí, no, ese no es el último. Ah, no, el blanco, el Panther. No, el Panther no es el último álbum. El Panther salió en agosto y en noviembre sacaron otro álbum. Ah, sí, ok. Entonces, digamos el penúltimo. Sí, el penúltimo más bien. Y pues con esta rola se dio a conocer el álbum, porque salió como sencillo en julio. Es de estas bandas que quizá, ya que mencionábamos como esta cuestión de la difusión, no ha tenido tanta difusión. La verdad es que hay otros actos musicales que le han robado aparador, ¿no? Que quizás son más populares en el terreno del metal progresivo, pero en realidad no le pide absolutamente nada, ¿no? Y tienen un gran catálogo de composiciones bien interesantes, ¿no? A mí me gustó mucho un disco del 2017, el In the Passing Light of the Day. Uh-huh. Me gustaba mucho como obra, porque bueno, también como buena banda progresiva le gusta hacer estos discos que narran toda una historia, ¿no? Qué bueno que lo trajiste, no lo habíamos puesto, entonces va a estar muy bien escucharlo. Yo por mi parte traje a una banda argentina celebrando que esta semana, bueno, celebrando no, conmemorando que esta semana desgraciadamente su vocalista Pato Larralde falleció a los 55 años. Me estoy refiriendo a Los Antiguos, que en el 2015 además sacaron el primer larga duración, habían sacado EPs antes, se llama Madera Prohibida. No solamente es un stoner en el sentido tradicional, que además Argentina tiene varias bandas representativas de este género, por ejemplo, no se me viene a la cabeza Los Natas o Búfalo, pero creo que la voz que Larralde le imprimía por momentos parece más cercana incluso al Dead, un poco lo que hace Chuck Billy con Testament. Nos vamos a ir con La Culpa al Viento, de este disco de 2015. Estamos en La Estructura del Infierno, en nuestro programa número 39 por Resistencia Radio. Ahora volvemos. And untamed, no! a world on fire, and you're still debating while the flames run higher and higher, incinerating. La estructura del infierno. Sobre el cemento. Bien, ya estamos de vuelta en nuestro segundo bloque de participaciones en la estructura del infierno. En los aperitivos escuchamos a Pain of Salvation y a Los Antiguos, una banda argentina y una banda sueca, respectivamente, ¿no? Grandes temas. Aquí ha faltado el Stoner, Ceci. La verdad es que sí. Yo sí soy muy fan y por alguna u otra razón no había traído Stoner, no sé, me dejó seducir por otros ritmos novedosos. Está bien. ¿Te gusta el Stoner? Sí, no me desagrada. De hecho, honestamente, la banda que trajiste no la conocía, pero sí, la voz de Pato se me hace muy poderosa, con una presencia muy cabrona, que obviamente nunca vi en vivo, pero por lo que pude ver en videos y todo eso, sí se veía sí. Cabrón este señor. Sí, sí, sí. Y pues no está tan alejado de Pain of Salvation, porque también tienen como que los mismos temas ambientales y de cuestiones de, en este caso de Argentina, pues de los pueblos indígenas de Argentina. Sí, sí. Y pues Pain of Salvation también tiene esa cuestión de hablar del medio ambiente, de hablar de injusticia, de hablar de todos esos temas actuales. Claro, claro. Sí. En algún momento, pensando en estos temas y en cómo se abordan, la verdad es que esto es, pues podríamos decir que, si no nuevo, porque no lo es, ya había bandas que lo habían tocado antes, sí ha sido una corriente que ahora está muy presente en la onda del metal, ¿no? El metal se pone también, toma posturas, no sé, recuerdo desde el Countdown to Extinction de Megadeth, en donde es una diatriba en contra de la casa, o hasta lo que hace ahora ya Gojira, que prácticamente le dedica un disco entero a la Amazonia. Así es. ¿No? Sí. Pero era el lugar que tenía que pasar, ¿no? ¿Crees que era lo que tenía que pasarse, sí? Pues sí, de alguna manera pues, manifestamos lo que vivimos en esta realidad. Y pues no sé si sirva de algo expresarlo en la música más que a los que les llega. En estos tiempos de opinocracias, hubiera sido muy difícil que el metal no también tratara de expresar su opinión, ¿no? Ahora nos vamos con la de en medio. Esta vez me va a tocar a mí porque a Ceci se va a aventar el yin y el yang con un par de cosas interesantísimas. Y bueno, yo me voy a ir fácil. Esta banda realmente yo no la había escuchado, pero me la pasó mi hermano Jonathan, también tiene un gusto por el death metal y entonces a veces tenemos esta bonita costumbre de recomendarnos bandas y él me recomendó esta, se llaman Beast, son unos daneses que al parecer han venido haciendo bastante ruido. La verdad es que la rola está bastante pesada, Towers of Suffocation, de su álbum Necrosapiens, y seguida de una banda griega que se llama Jot Iria, que este año sacaron su primer disco. En realidad está compuesta por dos miembros que en algún momento formaron parte de Rotting Christ, que es, digamos, la de las bandas, si no es que la banda estandarte del metal extremo griego. En este caso, los que participan en la composición son, obviamente, con sus nombres artísticos, Jim Mutilator en el bajo y de Magus en las voces, acompañados por George Emanuel. También estuvo, aunque él fue nada más guitarrista en algunos en vivos de Rotting Christ. Entonces, bueno, nos entregan este disco con un sonido Black Death que tiene algunas sorpresas interesantes. En particular, en esta canción, The Hermetic Code, podemos escuchar un teclado ahí medio setentero, medio pro, justo en medio de la rola, sí, que creo que le da ese detalle de distinción, como Calcetines Donnelly se lo daba al zapato y el pantalón. Entonces, bueno, con esa alusión que demuestra que ya nos va a tocar la vacuna, nos vamos con la de en medio, con Beast y Jot Iria en La Estructura del Infierno, programa número 39. Ahora volvemos. Silhouettes, consuming light. La estructura del infierno. We'll be right back. De regreso en nuestro tercer bloque, acabamos de escuchar a Best, estos daneses que emulan por momentos a Morbid Angel, y a Jot Iria, que pues emulan por momentos algunos pasajes de Rotting Christ, pero que en realidad son bastantes buenas bandas. ¿Qué te han parecido, Ceci? A mí me encantó Beast porque se me hizo un metal, digo, un death muy moderno, pero también como con tintes de old school. La voz de Simon Olsen me encantó. Tiene un gutural grave muy refinado. Y sí la armaron fregón, además, porque por lo que vi firmaron con Century Media. Y además, pues han hecho tours con Entombed y con Dismember. Entonces, pues yo creo que sí supieron por dónde irse. Sí. Y en cuanto a los griegos, la verdad, nunca había escuchado Black griego. ¿No? No, es okay. La primera vez que conozco una banda de Black griego. Uh-huh. Y sí me enteré que era un dueto. Y pues ya hiciste la aclaración de lo de la guitarra, pero ¿los demás músicos son de sesión o cómo le hacen ahí? En realidad nada más son ellos dos. Los otros sí son de sesión, pero creo que todos se conocen en la escena. Como Satiricón, por ejemplo. Por cierto, sí. Satiricón, bueno, es que eso es como muy de Europa, pero Satiricón el año que entra va a presentar una exposición en el Museo de Edvard Munch. Edvard Munch, ¿te acuerdas de esta pieza de El Grito, uh-huh, que es muy famoso? Claro. Pues van a hacer una exposición, porque bueno, ellos utilizaron una ilustración que fueron unos bocetos a carboncillo o a lápiz, si no mal recuerdo, de Edvard Munch, para una portada de su disco, y al parecer tienen como una muy buena relación ahí. Y bueno, no sé qué van a presentar, en realidad se ha dicho muy poco, solamente se ha hecho el anuncio de qué va a pasar, ¿no? Entonces, pues bueno, si queremos ir a verla, pues tendremos que darnos una vuelta por allá, por Noruega. Vámonos en corto. Vámonos en corto. Por cierto, hablando de viajes, ¿viste o no te han mandado la alineación que va a haber para el Hellfest del 2022? Es de 7 días, está cabrón. Pero bueno, no son 7 días porque se supone que los primeros 4 o 3 ya están vendidos. O sea, esos ya no puedes entrar. O sea, esos ya, los primeros ya no. Sí, los compraste antes. Sí, o sea, tendrías que haberlos comprado en el 2019 para que pudieras, porque se supone que era el 2020. Uh-huh. Pero yo estoy tentado a vender algo, ¿eh? O sea, seguramente vamos a tener que llegar y mostrar nuestras cartillas de vacunación, ¿no? Y no solamente la del COVID, sino la de la antirrábica, ¿no? La de, y otras demás, ¿no? Pero está, yo en un principio incluso pensé que era una de estas farsas de internet, ¿eh? Sí, pero sí fue muy polémico todo el desmadre del Hellfest. Pero bueno, pues ya la primera parte no la podremos ver por lo que comentas, pero los otros 4 días supongo que podríamos verlos y ahí varo, vámonos en chinga. No, bueno, hay que ver cuándo están. Se venden en julio los boletos. Ya. Entonces hay que ver, digo, últimamente los que han ido, por ejemplo, a festivales así, siempre te dicen que la bronca no es comprar el boleto. En realidad el boleto te viene costando el equivalente a 5,000 pesos mexicanos aprox, 4,000 algo, ya en conversión. La bronca es llegar, y la bronca es porque además tienes que comprar, también. Sí, tienes que comprar el cómo vas a llegar, estoy tentado, Ceci. Eso y el backend me los debo. Al me día. Los debo, creo que tenemos que. Pero bueno, si no, igual vamos a Noruega y pues también podemos estar ahí. Malo. La escena danesa, sueca o noruega creo que nos puede otorgar bastantes buenas cosas, ¿no, Ceci? Lo creo totalmente. Vámonos a uno de estos países en donde empieza a atardecer a las 4 de la tarde. Sí me tocó cuando fui a Europa, fui en invierno. Uh-huh. Y sí, como a las 3, 4 de la tarde ya estaba oscuro. Por eso está padre. Tanta oscuridad en sus corazones, ¿no? Seguramente, por eso son tan fríos. Por eso son tan fríos. Pero bueno, como lo dijimos hace rato, a mi Ceci le tocan el yin y el yang. ¿Qué traemos? Algo bien interesante. Algo muy raro, ay, sí, algo muy raro, porque en realidad a mí antes no me gustaba el metal con letras en español. Ok. Pero descubrí una banda que podría decirse que es así como un hito para la escena nacional mexicana. Y lo descubrí sinceramente por Aztec Metal Music, Aztec Metal México. Dieron la nota de bandas de los 80s. Entonces conocí a esta banda que se llama Ultimatum, que en un universo en el que en los 80s en nuestro país reinaba artistas como Luis Miguel o Flans o cosas así, pues Ultimatum dejó huella en la historia de la escena porque en el 86 ganaron el concurso de valores juveniles Cacardí. Claro, un clásico. Lo que hizo que le abriera las puertas para programas de el canal del desagüe, o sea, como siempre lo mismo, siempre el domingo. Y sorpresivamente tenían tan buen nivel que, bueno, cuando estuvieron en el concurso ni siquiera hicieron playback, así lo hicieron a pelo. Y como se acostumbraba ante un sorprendido y mierdoso Raúl Delasco, inmediatamente lo relacionó con la palabra droga. Pero bueno, el punto es que esta banda se me hizo interesante porque ejecutaban muy bien, hablando en el aspecto de los 80s, tenían muy buena calidad y muy buena presencia, y escogí la rola Llegaré por ti, que fue con la canción que ganaron el concurso precisamente. Y pues ahí pueden notar el gran trabajo cuando vean el video de todos. Obviamente es ultra ochentero, pero no le pedía nada a ninguna banda internacional. Ok. ¿Y para el Yang? Para el Yang, no, precisamente en este mes, los ucranianos Ginger acaban de lanzar su último material. La rola se llama Vortex y va a ser parte del disco de Wallflowers. Va a salir el próximo 27 de agosto este álbum. Y pues como hemos ya hablado en programas anteriores, obviamente es producido por Max Morton, que ha producido a bandas también mexicanas como a Dead Legacy y Anima Tempo, que ya los tuvimos aquí. Y ya sabemos de qué características estamos hablando entonces. Yo en lo personal admiro a Tati, me gusta mucho su voz limpia y su voz gutural, y creo que ya lo había expresado antes, y el video está muy bueno también. Pues bueno, vámonos con este Valor Bacardí, Ultimatum, con esta rola de Llegaré por ti en 1986, y el tema... De Ginger es Vortex. Vortex, que se acaba de estrenar en este 2021, del Yin Yang, en la estructura del infierno, y ahora volvemos. Tu pudor escondiste, es que estructura del infierno. Like a lunatic, frantic, the man in the room looks so dramatic. With a latitude on his right foot, the spiral traffic feels too dramatic. Pues ese fue el Ying y el Yang. El primero, una banda mexicana que Ceci rescató de la ultratumba sonora, Ultimátum, el tema Llegaré por ti, que por cierto, si pensamos en 1986, en el metal, estaba saliendo el Somewhere in Time de Iron Maiden, estaba saliendo el Raining Blood de Slayer, estaba saliendo el Peace Sells But Who's Buying de Megadeth. O sea, era un año verdaderamente medular en sí, el metal y en el thrash metal en particular, ¿no? Así y ahora, es. Esto que mencionas del buen Raulito, me parece que demuestra lo poco que uno escucha y el prejuicio que uno puede tener, porque si uno presta atención a la letra de Llegaré por ti, es romance ¿sí? Del bueno, ¿no? De o hecho, sea, sí es totalmente una balada, pero con tintes de heavy metal, ajá. Y después tuvimos a Ginger, que pues, como tú me lo mencionas, pues ya hemos hablado, y aquí, no solamente nosotros, cuando hemos tenido las entrevistas con Dead Legacy, ¿no? Con Animatempo, pues han hablado de la importancia que ha sido tener a Max Morton en las mezclas de sus productos, ¿no? De sus productos sonoros. Así es. Creo que Ginger tiene muy claro a dónde va, tiene muy claro qué es lo que vende y tiene muy claro cuáles son sus fortalezas. Vortex. Así es. Juega fácil, no por eso aburre, no por eso es criticable. Pues a punto de terminar este programa, podríamos decir en formato clásico. Sí, sí, el original. El original. Pero antes, Ceci, nuestras redes, por favor. Es La Estructura del Infierno, nos encuentran en Facebook, en Instagram, en nuestro canal, obviamente, de YouTube, para los que nos escuchan en la radio. Y en Twitter nos encuentran como La Estructura guión bajo I. Pero también si lo buscan como La Estructura del Infierno, les aparece. Y dime. Antes de que terminemos, quiero recordarles que mañana se va a estrenar The Sun in Me de Ethereum. Entonces no se lo vayan a perder. Y también les quiero recordar que en julio va a ser el Heresy Fest. Y también no quiero adelantar mucho, pero vamos a tener a una banda que va a participar en ese fest y no queremos decirles quién es para que sea sorpresa. Hemos tenido un gran... A mí me agradan mucho esos momentos porque creo que nos acercan pues, a estas sonoridades. Y pues hoy tratamos de hacer como una mezcla, fue creo que bastante heterogénea. Entonces, pues bueno, Ceci, como siempre, un gustazo. Igualmente, un gusto estar en este programa contigo. Saludos a Resistencia Radio, saludos a Aztec Metal México. Saludos a ambos. Y a todos los que nos escuchen o nos vean, buenas noches. Buenas noches y pues nos estaremos viendo el próximo jueves, cuando ya pues estemos cumpliendo la mediana edad. Así aunque es. Dicen que los 40 son los nuevos 20, entonces esperemos que todavía tengamos pilas, Ceci. Esperemos que sí. Hasta pronto. Esto fue La Estructura del Infierno por Resistencia Radio. Pero de hecho, perdón, la de en medio te corresponde a ti completamente. Sí, ¿no? Claro. Nada más no me albures, por favor. Nada más.